estoy bueno de salud. Va bravo yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Va bravo yo, yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el pasan, bueno, ya 10 de las 8 de la tarde. Bueno, como decía, no hay que ser bravo, no hay que pelear con nadie, hay que disfrutar del fin de semana y sobre todo de la ciudad de Valencia, la de las flores. Te lo dice Luigi DJ, que está cada viernes aquí hasta las 9 de la noche y que tiene abierto el WhatsApp en el 601-533-732, donde me puedes decir cómo te gustan a ti. ¿Hay a quien le gustan? Pues mayores, como dice la canción. A mí me gustan mayores. En versión salsa. A mí me gusta la cita. Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Ya sabes, mándame tu audio al 601-533-732 y dime cómo te gustan a ti. Que te digan poesías. ¿Qué te gusta? Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante. ¿Qué importa en unos? Venga, que voy a cantar. A mí me gustan mayores. De esos que llaman. Que llaman señores. De los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes. Que no me quepa en la boca. Los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Loca. conmigo tú no puedes, tú no te ves. Tú no me aguantas a mí un round menos tres. Detente que yo te calculo el 2x10. No te reprenda, una muchachita más a mí no me calienta. ¿Por qué? Porque son 20 por 40. Toma mi sandunga para que te dé la cuenta. Ven conmigo, mami, que te voy a enseñar. Vamos. Cosita rica, yo sé que... 601-533-732. Cuéntame cómo te gustan. Esta es la proposición salsera que te trae Luigi cada viernes desde los estudios centrales aquí en la ciudad de Valencia. Si te gustan mayores, si te gustan jóvenes, pero por favor dímelo. Dímelo ya en el 601-533-732. Y esta canción es de las que pongo y no sé cómo dedicársela a la persona que sabe que se la dedico. Así que para ti. De mi parte, desde la Z, el amor de mi vida se fue. Yo sé que este tema te encanta, con lo cual te lo voy a poner desde el principio. Una de mis oyentes habituales, yo sé que te gusta mucho, así que para ti. Él es Grupo Galé, con El amor de mi vida se fue. 13 pasan de las 8. 47 para que me vaya, ya sabes. 601-533-732. una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval que estás enamorando. Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. La Zeta. Desnudos al anochecer nos encontró la luna. La Zeta. El merenguero Ruby Pérez nos acerca peligrosamente a las 8:30 de la tarde aquí en la 91.8 y en la aplicación que te has descargado en tu Play Store. De Valencia para el mundo, La Zeta. Con y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3 esa canción de Sabina que quiero dedicarle en versión salsa a una amiga que se llama Bienvenida y que acaba de salir del gimnasio y se ha contactado con nosotros o ha conectado con nosotros a través del 601-533-732. Y me he metido en mitad de la canción porque voy a cantar, así que ahí voy. Esto va para ti, Bienve, y lo voy a cantar. El verano siguiente me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. ¡La Zeta! Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. Madre mía, que seguro que mañana llueve. No había nadie. A través del 601-533-732 nos contactó Bienve, que sale del gimnasio de hacer su clase de aeropilates, fitness, zumba, spinning o algo de eso, vamos, porque al final uno va al gimnasio, se pone a mirar eso de las actividades y como no tengas estudios, seguramente te vas a meter en una donde te van a poner una postura que te van a dejar roto y te vas a pasar una semana a base de ibuprofeno. Contra los cristales. Aqua Fitness, Spinning, Pilates, Running, Body Combat, Aqua Gym, todo junto. Protestaba mientras me arrestaban los municipales. Como decía, nos acercamos peligrosamente a las 8:30 de la tarde. Un servidor va a estar hoy aquí hasta las 9 en puntito porque tengo que marcharme. Para mí esto es un momento de la semana en el que me suelto y empiezo la canción en el momento que me quitaba la ropa. Madre mía, ahí me ha salido la venita andaluza. Nos dieron las 8 y 23 y continuamos con más música aquí en La Zeta. En La Zeta. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.

lo olvidas, capaces de encenderme. Tiemblo. Y casi sin ganas, transporta tu alma. Tiemblo. A un mundo de cuentos, viajando en la cama. Tiemblo. Y vuela, y vuela, y vuela, cual si fuera al viento. Tiemblo. Y estallo en fuego, y te quemo por dentro. Tiemblo. Y sobre tu pecho, tranquilo me duele. La conciencia me mata, mi amigo, necesito ayuda. Hay una mujer que me dobla la edad, pero que está muy dura. Aparenta tener unos 30, pero es más madura. Y mucho más madura. Dime qué está pasando, dime lo que sucede. Tú siempre con lo mismo, el problema es cómo eres. Tápate una fría y siéntate aquí. Cuéntame quién es esa que te tiene así. Que ya yo te conozco y por lo que parece debe estar bien buena, así que no te estreses. ¡Vamos! Si tú supieras lo que está pasando, no me dijeras lo que estás diciendo. Es que la cosa se fue complicando y sin querer estoy metido adentro. Ahora tu cara me está preocupando. Háblame claro que ya no te entiendo. Dime a ver, ¿en qué carajo tú te estás metiendo? Confesión de Nesty, Randy Malcolm, una salsa que nos llegó en el año 2022 y que seguramente te ha hecho bailar en tu local habitual con tu gente. La salsa urbana, la salsa pop también tiene sitio aquí en La Z. La Z. Y de lo más nuevo nos vamos a lo más antiguo, buscando una de las grandes que hemos bailado todos y que estamos dispuestos a bailar siempre. Él sin duda es una de las grandes voces de la salsa, Huey Dumba. ¿A cambio de qué? A cambio de que te quedes conmigo hasta las 9. Aquí en 91.8. Sé que no podré borrar tu nombre de mi mente, ni aunque yo lo intente. Sé que soy unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir, llenarme de valor, estoy hasta el copete. Y si quieres amor tendrás, y si quieres algo de más, que sea a cambio si no quieres verte. ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama y que al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se encarna. Uno de los grandes clásicos de la pista de baile es este Comerte a Besos en la versión salsa de Frankie Negrón. A besos, comerte a besos. Que viene precedido de Juay Dunbar con su A Cambio de Qué, A Cambio de Nada, A Cambio de Disfrutar de la Z de la 91.8. Poco a poco cada semana, cada viernes, como hoy, 8 de septiembre. Así como te lo digo hoy, te como ese cuellito. Con este espléndido fin de semana que hemos inaugurado aquí, desde las 7 en la sesión de un servidor, para todos vosotros, en la Z. ¡Os voy a comer a besos! ¡Ay, las chicas las tengo aquí! A ver, a ver. Y ahora el pensamiento será, ¿qué va a poner este hombre? Pues me voy a ir con un clásico, pero marcadito. Venimos de la salsa urbana, de la clásica, de la pop, de la nueva. Y ahora, sorpresa, sorpresa. Una de las de siempre. A ver quién no ha bailado esto y a ver a quién no le gusta. Él es Cheo con su Ave María Morena. 21 para las 9, me marcho enseguida. La la la la la la la la la la la. Recuerda que sigo teniendo abierto el 601-533-7332 para que me digas lo que quieras. 601-533-732, tu nota de voz o tu comentario. La Z. Qué bueno, qué bueno. La Z. A la enamoro con timbe. Are you kidding me? A la enamoro con timbe. Are you kidding me? Lo que yo me divertí. La la la la la. Ave María Morena. Qué sabroso lo estamos pasando a través de la 91.8. Desde donde queremos saludar a la gente de la cabaña B24 que me están escuchando en esta recta final del programa del día de hoy, viernes Viernes de noche latina, viernes de noche caliente, hagamos el delicioso. Pasemos lo grande, que aún queda un poquito de verano. Que no se pare la salsa ni la rumba. Aquí seguimos hasta las 9. Este tema no necesita presentación, ya que tiene una temporadita. Tu boca tiene veneno. Ellos son León y Torres y Lernier. Veneno. Tu boca tiene veneno. Veneno. Porque cuando tú me besas yo me muero. Dame un beso y mátame. Con tus labios mátame. Con tu boca mátame. Ay, dale que me estoy muriendo. Dame un beso y mátame. Ahora supongo que todo el mundo ha adivinado qué sucede con este tema. Uno de los temas de clausura de una de las salas de Valencia de baile. En Navidad fui invitado. Que en el día de hoy voy a poner para marcharme un poquito antes. Para un tremendo festín. Puesto que tengo un compromiso al cual no puedo llegar tarde. No sin antes deciros que he estado muy a gusto con todos vosotros en el día de hoy aquí a través del WhatsApp, a la gente que me ha saludado, Douglas, Mari Carmen, Pedro, Bienve, Carol, Luis, Danilo, Carla. Mi amigo DJ R que me escucha de camino a su casa, el guapo de Palmira. Y toda esa gente que escucha la Z. Y que cada viernes, como Tiquín, sintoniza la 91.8 o abre la aplicación para escucharme y para ver qué selección musical traigo en esa semana. Aquí, en Noche Latina o Noche Caliente. Si me has escuchado desde el trabajo, espero haberte hecho ameno el momento de la tarde en el que he estado aquí contigo, pero te invito a que sigas escuchando todo el fin de semana. La Z. una programación muy variada que te va a acompañar en el día de mañana y en el día de pasado mañana. Y vuelta a empezar el lunes. Recuerda buscar a través de las redes sociales los programas que tenemos cada día, porque cada día tenemos una programación diferente, súper entretenida. Y que seguro que te va a encantar. Willy Rosario y su orquesta y Luigi DJ te dicen que la semana que viene más y mucho mejor. Bueno, y si no hay cama para tanta gente, recuerda que te puedes tumbar en el sofá. El delicioso, ¿verdad? Es viernes del delicioso, es viernes de la seta, es viernes de salir a bailar. Si bebes, no conduzcas. Y si conduces, no bebas. Bueno, como dije, me marcho y os dejo aquí con un temita que os va a encantar. Deseándoos un fin de semana maravilloso. Bendiciones, como se suele decir. Mucha suerte. Y disfrutar de otro fin de semana más de verano, sin olvidarse de acudir el domingo a la terraza destino Puerto Terraza Bembé. La mejor rumba está servidita allí, en esa terracita donde se ve todo el puerto de Valencia y donde siempre se baila a tope. ¡Pa la calle que me voy! ¡Ahí me voy! ¡Venga! ¡Pa la calle! ¡Vamos, Sánchez! ¡Pa la calle! ¡Pa afuera! ¡Pa la calle! Agradecido y contento de haber estado aquí un día más. Mírelo pa' abajo, que son un peligro arriba. Se llenan las manos de lechón, después se limpian con la cortina. Y se llenan las manos de lechón y se limpian con la cortina. Había un chiste que decía tú, bueno, voy a dejarlo ahí. Allá se meten al baño, que se me va la pinta. Te lo dejan como piscina. Chicos, chicas, bailadores, bailadoras, gente de Valencia, gente del mundo, Colombia, Puerto Rico, Santo Domingo, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, México, Argentina, Venezuela, Brasil, repetir Venezuela. Me marcho, señores, sean felices, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Haz que tu negocio se prenda. Anúnciate con la radio líder en salsa. Comunícate con nuestro departamento comercial para que tu negocio se mueva más. 657-018509. La Z te prende. Planet Festival Group. Ladies and gentlemen. Somos marketing, medios, eventos. Somos entretenimiento. Entretenimiento. Síguenos en Planet Festival Group. Planet Festival Group. Los domingos en Valencia son de bebé. Son de bebé. Esperamos en el puerto de Valencia. Terraza Destino Bembé. DJs. Fiestas temáticas. Bembé es Bembé. Zona de terrazas del puerto. Nos fuimos en reserva. 657-01-8509. Por Planet Festival Group. Y la Zeta. Llega el concierto que esperabas. Desde Puerto Rico, el tenor de la salsa, Alex de Castro. De concierto en Valencia. A veces creo que dejé de amarte. Y salgo decidido a superarte. Deja que sea todo así. Y el viento. Sábado sábado 30 de septiembre, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Info y reserva 657-01-8509. Ella nunca piensa en mí. A Mauricio el Fantástico Productions, Zapero Couca, La Z en su segundo aniversario y Planet Festival Grudo. No fuera por ti, ¿qué sería de mí? La Z. Tropicalísima el placer de la fruta. Con las mejores ensaladas de fruta de Valencia. Y nuestro menú diario. Además, cholaos, raspaos, hamburguesas, sándwich cubano y la bandeja paisa. Empanadas, perros, arepas, patacones, salchipapas y mucho más. Y si estás de cumpleaños, reclama una ensalada de fruta gratis. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Tropicalísima, el placer de la fruta. Atención Valencia, próximo sábado 14 de octubre, superconcierto con Maelo Ruiz. Te va a doler, y con él, Luisito Carrión. En la Sala Madison Latino, ya invitado Carlitos Bronco. Por favor, señora. Entradas desde 30 euros. Puntos de venta: La Imperial del Quindío, Boutique Ever, Parceros Bar y Big Pan. Patrocina La Imperial del Quindío. Adquiere tus entradas online en eventos.kencotickets.com. Info y reserva: 653-08-0052. Invita La Z. Por alguien que se... ¿Deseas verte y sentirte bien? Come on, Barbie, let's go party. ¿Qué tal un cambio de look? Giselle Acevedo, asesora de imagen y estilista profesional, te ofrece las más actuales tendencias de belleza para damas y lo mejor en maquillajes, peinados, blowers, todo en tintes, balayage, mechas y la novedad en Botox capilar para reparar tu cabello y eliminar el frizz. Agenda tu cita en el 661-80-5831 para tener el placer de atenderte. Recuerda, 661-80-5831. Servicio a domicilio. Gisela Acevedo te ayuda a verte bien. La Z. La Z. Llevamos la salsa en la sangre. ¿Y tú qué estás esperando para formarte y asesorarte con AESCO Valencia? Además, mejorar tu futuro laboral. Contamos con asesoría jurídica en emigración y cursos de formación para empleo. Tenemos cursos de manicura, cajero de supermercado, ayudante de cocina, camarero de barra y mucho más. Tenemos convenios para hacerte tus prácticas en las principales empresas del sector. Estamos ubicados en la calle Archiduque Carlos, número 76 bajo, tercero derecha en Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como AESCO Valencia en Facebook e Instagram. Comunícate con nosotros al teléfono 963-34-3005 o al 699-29-6784. Horario de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 20 horas. Sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. AESCO Valencia te espera. Edward Producciones, el Nene Eventos, N Producciones, te trae el Festival de la Hispanidad, domingo 8 de octubre, con Los Inquietos del Vallenato. Yo sé que te vas, tienes que marchar. Fernando Cancel. Y se escapa de mí el amor, no encuentro la solución, ni a dónde voy. Los Chiches del Vallenato. ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? Y Roberto Lugo. Y vuelves hoy, ya ves, como haces tantas veces, sin saber por qué. Tan solo cuando sientes que te falta amor. Sala Canal, desde las 18 horas, 6 de la tarde. Info 654-68-1572. Festival Hispanidad en Valencia. Invita la ZFM 91.8. We'll be right back.

mi darling, a bombievo tu danza y aguanto. No, no, no, no. Ay que no, no, no, no.